Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 294 del Rincón del Fanático. Y les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas noches. Es un placer para mí, como siempre, estar contigo en esta nueva edición del programa. Feliz, un saludo también para toda nuestra audiencia que semana a semana nos sigue. Y bueno, mira, nada, muy, muy atento con... Ya estamos cerca del Super Bowl, se nos acaba la temporada, Roberto. Y eso me tiene un poco triste, pero también con mucha expectativa porque creo que vamos a tener una final muy interesante. Así es, así es. Bueno, y si quiere, con esto nos vamos a las noticias. Muy bien, Iván, platícanos, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión, como ya habíamos hablado la semana pasada, ya les había comentado, voy a hablarles un poco de la final del Abierto de Australia, tanto en su versión masculina como en su versión femenina. Esto va a ser un punto interesante del cual les voy a hablar. Por supuesto, hablar también en lo que se refiere al béisbol, pues hablar un poco de dos cosas importantes, Roberto. Primero, la exaltación al Salón de la Fama del extraordinario relevista panameño Mariano Rivera, quien jugara con los Yankees de Nueva York y que sacó el 100% de la votación para ser exaltado. Al caso inédito, porque es muy raro que un pelotero, muy pocos peloteros mejor dicho, son exaltados al Salón de la Fama con el 100% de las boletas, Roberto. Esto es muy interesante. Y aparte de esto, pues hablar de la final del béisbol venezolano, que ya se terminó, y bueno, hablar también sobre algunos problemas que se han presentado, que voy a hablar en su momento. Por supuesto, paneo semanal del básquet de la NBA, y bueno, por supuesto, finalizar con nuestra sección de la NFL, que sería nuestro cierre por la, como siempre, en la última edición. Por tu parte... Dos cosas. La primera, obviamente, el análisis de Los Ángeles Rams y los New England Patriots. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué es lo que yo considero que es lo que va a pasar dentro del Super Bowl? Es obviamente nuestro prime time. Y segundo, o antes más bien, quiero hablar de un podcast que escuché de Marta Teixeira, este beisbolista que... no sé cuánto tiempo ya haya retirado, creo que son pocos años, tú me vas a decir, pero que habla en un podcast que se llama Freakonomics acerca de su vida. Y entonces, de muchas cosas que me parecieron súper interesantes, de su manager, del Statcast, de cómo se preparaba, qué es lo que hacía en casa, en temporada regular, cuando estaba de visita. O sea, cosas súper interesantes que... todo aficionado al béisbol tiene que saber, y obviamente a lo mejor escuchar ese podcast, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo traigo, ¿cómo ves? Muy bien, me parece estupendo. Si quieres puedes hablar de esto cuando toquemos la parte de béisbol. Me late. Porque así llevamos bien la secuencia de las noticias. Me late, muy bien. Pues bueno, si quieres nos arrancamos. ¿Con cuál primera noticia nos vamos? Bueno, vamos a irnos directamente, Roberto. Vamos a irnos directamente con el tenis, como les había reseñado. Ayer se jugó, fue la final del Abierto de Australia, un torneo, pues como siempre, el comienzo del año, Roberto, el primer Grand Slam del año. Y bueno, una final inédita, pues, que fue entre dos figuras. Nada más y nada menos que Rafael Nadal, el español, jugador que nos tiene acostumbrado a ser muy aguerrido, un tipo muy duro de, de vencer, zurdo, con una pelota que tiene un gran efecto, y que bueno, yo creo que gracias a su tesón y a su coraje siempre lo vamos a poder ver en la final. Un jugador que es más especialista en canchas de arcilla que en canchas rápidas, pero bueno, se las ha ingeniado para mejorar en todos sus aspectos de juego, y bueno, fíjate, llegar a la final de este gran torneo. Jugó contra nada más y nada menos que Novak Djokovic, el serbio que volvió a tener la forma que tuvo hace unos años. Acuérdate que él tuvo una operación, después fue padre, después tuvo un bajón tremendo a nivel personal, y eso creo que lo afectó mucho, y estuvo por debajo del ranking de lo que normalmente nos tiene acostumbrado. Entonces bueno, fue una final muy muy interesante, de verdad. Finalmente, debo decir que el serbio pues ganó este torneo, se llevó la victoria con un contundente en tres sets seguidos, 6-3, 6-2 y 6-3. Prácticamente, bueno, aplastó Roberto a Rafael Nadal. Fue un partido abrumador. No. Wow. Sí, Rafael Nadal es muy extraño cuando Rafael Nadal no gana un set, aunque sea. Y este caso. Hola. Sí, cuéntame. Perdón. ¿Era arcilla donde jugaron? No, no, no. ¿Era pasto? No, era cancha rápida, una cancha normal. Ah, pues es de ahí donde Nadal, no, digo, su experiencia, donde radican sus triunfos, es en arcilla. Probablemente sea por ahí que la derrota estaba como pronosticada, ¿no? Bueno, sí, pero fíjate que, oye, había avanzado muy bien y había derrotado a jugadores muy bien rankeados. El partido contra el greco Tsitsipas fue un partidazo, de verdad. Y imagínate, le ganó a un muchacho de 20 años. Ya Nadal no es ningún, ya es un señor, o sea, ya un señor no, pero es maduro, pues es un jugador ya veterano con cierta edad. Jugar contra un muchacho de 20 años, que inclusive este greco, Roberto, para que sepas, fue el que derrotó y sorprendió a Roger Federer. Eso ya es mucho decir. Y bueno, fíjate, Nadal fue capaz de derrotar a este muchacho para llegar a la final del abierto de Australia. Entonces, dicho esto, ok, esta es la séptima conquista para Novak Djokovic, ok. Y bueno, con 10.955 puntos, pues bueno, se apodera del primer lugar. Ok, ahora vamos a ver, voy a decirles cómo quedó el ranking del ATP después de este torneo. Del 1 al 10 los voy a nombrar. Ok, Djokovic quedó en el primer puesto con 10.955 puntos. Rafa Nadal segundo con 8.320. Y después de ahí, del 3 al 10, Alexander Zverev, Juan Martín del Potro, el argentino, Kevin Anderson, Roger Federer bajó al sexto, Kei Nishikori de Japón séptimo, Dominic Thiem de Austria en octavo puesto, John Isner de Estados Unidos en el noveno puesto, y el croata Marin Cilic, el número 10 del mundo. Ese es el ranking en estos momentos, Roberto, de la ATP. ¿Ok? Y bueno, por el lado femenino, bueno, debo decir que la final femenina fue entre la japonesa Osaka y Petra Kvitová, ok, una final que la checa, una final pues muy bonita, muy interesante. Roberto, debo decirte que esta muchachita Osaka fue la que bueno, protagonizó ese triste final del Abierto de los Estados Unidos el año pasado. No sé si te enteraste, cuando Serena Williams le cantaron un coaching, y bueno, se armó un escándalo que a la final, bueno, esta japonesa pues ganó de una manera muy muy gris, porque pues, después de ese escándalo, ya podrás imaginar, ¿no? No es la forma, pues. Y bueno, paradójicamente, Osaka derrota nuevamente a Serena Williams, en la semifinal y se enfrentó a esta muchacha croata, Kitkova, que hizo un gran trabajo, una muchacha zurda, muy incómoda. Y bueno, finalmente la japonesa gana su segundo Grand Slam de manera consecutiva, Roberto. Una muchacha que, bueno, va para cosas muy, muy, muy interesantes. Ok. Ok, entonces, realmente esta muchacha avanzó del cuarto puesto en el ranking al primer puesto, del cuarto al primer puesto, con 21 añitos. Y se convirtió en la 26ª mujer en llegar a la cima de la clasificación, ok, con esa edad. Eso es algo bien, bien, bien interesante. Así pues, la rumana Simona Halep cede así el número uno del mundo, que lo venía defendiendo, pero bueno, ya cayó por ahí al no poder avanzar a la siguiente ronda. El ranking femenino queda de la siguiente manera: Naomi Osaka de Japón con 7.030 puntos, Petra Kvitova queda en el segundo puesto, 6.200, Simona Halep, Sloane Stephens, Carolina Pliskova, Angelique Kerber, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Caroline Wozniacki y cierra la ucraniana Aria Sabalenka. Esa es la clasificación del ranking de la WTA. Así que bueno, dicho esto, pues bueno, vamos a ver qué... Esperaremos, mejor dicho, el próximo torneo de tenis, que creo que ya será... Comienzan los partidos en cancha de arcilla. Por ahí en mayo creo que se juega... Ya se juegan en canchas tanto Wimbledon como Roland Garros, que son los segundo y tercero campeonatos para el gran Slam. Ok, muy bien. Comentado esto, Roberto, bueno, pues voy a pasar entonces a noticias del béisbol, como había comentado. Comienzo con noticias del béisbol venezolano, diciendo que, bueno, terminó la final, Roberto, aquí en Venezuela, y finalmente el equipo de los Cardenales de Lara, pues derrotó a mi equipo, por cierto, los Leones del Caracas. Ok, ganaron 4 juegos por 1. O sea, era el mejor, era 7 para ganar 4, pero prácticamente el equipo de Lara fue muy superior, un equipo que durante la campaña contó con un gran picheo, un gran bateo, y bueno, era muy poco probable que este equipo pudiese perder. Entonces va a la Serie del Caribe, y aquí es donde yo te quería comentar, habíamos hablado fuera de micrófono, donde resulta que por la situación política que está pasando Venezuela en estos momentos, la Confederación del Caribe ha decidido que no van a venir las delegaciones para Venezuela. Esto ha creado un gran descontento aquí. De hecho, la Federación Venezolana de Béisbol va a levantar una queja ante el Comité del Caribe, porque ellos consideran que así se hubiese podido jugar. Pero mira, tanto jugadores como dueños de equipo, staff y personal técnico se niegan, Roberto, a venir a Venezuela. ¿Cómo la ves? Oye, pero a ver, entonces, ¿se cancela la Serie del Caribe? No. ¿O se mueve a otro lugar? No, la Serie del Caribe se va a jugar en Panamá. Panamá va a ser la sede. Ofrecieron Panamá para jugar, aunque Panamá no tiene equipo de béisbol, digamos, profesional en estos momentos. Panamá, como, digamos, ente que perteneció, porque Panamá pertenece a la Confederación del Caribe, solo que no está participando como tal en cuanto a los equipos, pero pertenece a la Confederación. Entonces, al ser territorio neutral y tocarle a Venezuela, pues bueno, Panamá ofrece su país y sus instalaciones para recibir a las delegaciones de México, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Es así. Ok, qué duro, ¿no? La gente que haya comprado boletos, o simplemente la emoción de tener este evento en tu país y que se cancele, debe ser un golpe muy duro. Sí, realmente es muy duro, pero créeme que nadie compró, o sea, creo que nadie compró entradas para la Serie del Caribe. Por lo que no hay que hacer ningún tipo de reembolso. El estadio se va a jugar en el estadio panameño Rod Carew. Y los equipos que van a jugar son Leñadores de las Tunas de Cuba, Estrellas Orientales de República Dominicana, Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, Cardenales de Lara, Venezuela. Y el ganador de la Liga Mexicana, que Roberto todavía no se ha definido. Ah, y debo disculparme, voy a hacer una fe de errata. Sí va a jugar Panamá con el equipo de Toros de Herrera. O sea, así Panamá entra nuevamente a la Confederación. Confieso que no sabía esta noticia, Roberto, porque Panamá no había participado en los últimos tiempos. Ya, fíjate que tengo una confesión que hacer. Es la primera vez que escucho el nombre de los equipos de otros países, porque siempre escucho o leo el de México, que Naranjeros, que Yaquis, que no sé qué. Yo es la primera vez que escucho lo de los otros países. Bueno, sí. Bueno, yo sí, porque yo sigo mucho el béisbol y bueno, conozco casi todos los equipos de la cuenca del Caribe. Por países me lo sé casi de memoria, aparte que casi siempre llegan los mismos, ¿no? Okay. Entonces, bueno, estamos esperando por México, Roberto. ¿Qué está pasando en México? Estamos esperando. No se ha decidido todavía. La verdad no sé ni cuándo se juega la Liga del Pacífico. Uh-huh. Según yo es a finales de año. La verdad no sé. Yo creo que a lo mejor están en playoffs ahorita. Sí, bueno, de hecho te cuento que están en el juego número, están en el partido 5, y el equipo de los Charros, que no sé dónde son los Charros, Roberto, porque realmente no los conozco. Yo conozco de otras ciudades, pero los Charros no sé, están jugando contra los Yaquis de Obregón. Ok, Charros es de Guadalajara. Oh, imagínate, ok. Gracias, no me la sabía. Sí. Ok. Lo cierto es que... ¿Y entonces quién va ganando? Van ganando los Charros y están a uno de ser campeones. Ok. Ok, entonces... Bueno, estamos a la espera de los Charros de Guadalajara para definir pues con quién van a jugar. Ok. Esto va a estar muy interesante. Y bueno, nada, lo otro que quería comentar es que, bueno, el Salón de la Fama, pues, ha albergado a uno de sus grandes exponentes, al que considero uno de los mejores cerradores del béisbol. Y bueno, hay que mencionarlo, Roberto, Mariano Rivera. De verdad que un jugador que merece todo nuestro elogio, ¿ok? Porque fuera y dentro del campo, Mariano Rivera, pues toda una leyenda, pues, una gran leyenda del béisbol. Entonces se une a Edgar Martínez, a otro latinoamericano que también ha sido postulado pues para vestir filas entre los inmortales del béisbol. Se trata de... ¿Ah? Dime. No, te iba a preguntar, ¿por qué crees que fue unánime la votación? ¿Porque fue un cerrador? Porque me decías en el intro del podcast que ni Babe Ruth ni otro beisbolista, inclusive fuera del micrófono, ni Cal Ripken Jr. Habían obtenido el 100% la unanimidad. ¿Tú por qué crees que se dio? Bueno, porque la verdad es que los números de Mariano Rivera lo avalan, Roberto. Tiene Mariano Rivera realmente unos números extraordinarios. ¿Ok? Yo creo que por eso... fíjate que Mariano Rivera recibe el 100% de los votos. Y te digo, además, se convierte en el primer pelotero en ser electo de forma unánime, sobrepasando a Ken Griffey Jr., quien fue exaltado con un porcentaje de 99.3 en las boletas en el año 2016. Fíjate tú, eso es increíble. O sea, que te podrás imaginar los números de Mariano. O sea, de verdad que es increíble. No tengo los números aquí conmigo en este momento, pero de verdad, por eso Mariano Rivera ha sido exaltado, porque muchos, los grandes entendidos consideran que ha sido uno de los mejores relevistas del béisbol, sin lugar a dudas. Oye, tengo una pregunta. En la NFL, para que te metan al Salón de la Fama, tienes que tener 5 años de elegibilidad, no jugando, o sea, ya retirado. ¿En el béisbol es similar? No, recuerda que el fútbol americano, los jugadores se retiran más temprano. Ok, no, realmente en las grandes ligas también tienes que cumplir un cierto número de campañas, pero acuérdate que el béisbol es un poco más longevo que el fútbol americano, por el cuento de las lesiones. Entonces, eso tiene también mucho que ver. Tiene también mucho que ver con eso. Ok. Entonces, bueno, esa es la razón por la que yo creo que el béisbol preserva un poco más a los jugadores. Entonces estoy tratando de buscar aquí porque quería buscar más o menos los números. Ok, para que nuestro oyente tenga más o menos una idea de por qué Mariano Rivera es lo que es y lo que fue. Aunque claro, hay muchas personas que conocieron el béisbol que sí lo saben. Ok, mira, te digo, aquí está, mira, las estadísticas. Por ejemplo, mira, 652 salvados. Fíjate tú. 82 ganados, 60 perdidos. Juegos jugados, 1115. Bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Unos números de verdad impresionantes. Le comentaron 71 jonrones, 315 carreras limpias, 998 hits. Oye, pues casi fue el 60% de los juegos que jugó fueron salvados. Eso es un número muy alto. Muy alto, muy alto, por eso te digo, muy alto. Entonces, realmente. Y 19 años en las grandes ligas, Roberto. Eso contesta un poco a tu pregunta. Una campaña de verdad increíble. Así que bueno, mis respetos para Mariano Rivera. Muy merecido. Pregunta. ¿Estuvo en un mismo equipo o en diferentes? Un mismo equipo, jugó para los Yankees de Nueva York. Wow. O sea que ya su número fue retirado, por supuesto. Y bueno, se convierte en uno de los inmortales. Claro. Además, mucho mérito quedarse en un solo equipo, cuando normalmente jugadores tan buenos en el béisbol, otros equipos le ofrecen súper contratos, o los equipos dicen quiero trades y se van, claro. Pero eso es muy bueno. Así que te invito para que te cambies para los Yankees de Nueva York. Te recibo en mis filas con mucho cariño. Y así no tenemos que hacer trades. ¿Qué tal? Ay, Iván, me caes muy bien, pero no. Ok, muy bien. Bueno, Roberto, nos tenías una noticia también de béisbol, y por cierto, de un personaje que también jugó con los Yankees de Nueva York, Mark Teixeira. Así es. Pues mira, yendo yo a mi oficina y de regreso de mi oficina, pues tengo trayectos largos, ¿no? A muchos kilómetros de mi oficina o al revés. Entonces, escucho diferentes podcasts todo el tiempo, y uno de ellos, o sea, No Free Economics, es un podcast en inglés de Stephen Dubner. Y este chavo, o este señor, lo que hace es agarrar un tema en particular y hablar de muchas estadísticas y datos, que es lo que de las cosas que más me apasionan, ¿no? Pero en el último podcast que escuché de ellos, de Freakonomics, hablaron no de Mark Teixeira, sino hablaron con Mark Teixeira. Entonces, el podcast que duró como una hora, está una plática con Mark. Y te puedo decir que hay unas cosas impresionantes que considero que son muy importantes de comentar en nuestro podcast. Porque como fanáticos del béisbol, se necesitan saber, ¿sí? Entonces, pero me voy a acordar de las cosas y las voy a comentar. Por ejemplo, Mark Teixeira, lo que decía era que desde preparatoria o desde high school, él tenía scouts que iban a sus juegos, ¿sí? Entonces su coach le decía, pues, ¿qué crees? Hoy viene tantos scouts, ¿no? Entonces, que desde ese entonces él estaba como perfilado para llegar a las grandes ligas. En ese entonces, pues, él como chavo decía, no, si me toca ser profesional, ya la hice mi máximo sueño como un adolescente. Pero, bueno, eso es uno. Dos, resulta que los quien lo eligió en el draft fue los Red Sox, ¿sí? Uh-huh. Los Boston Red Sox. Pero lo que hizo Boston fue llegar con él, o sea, con el agente, a decirle, ¿sabes qué? Te vamos a elegir. Y si aceptas y todo, y no sé muy bien cómo funciona el draft del béisbol, ¿o me explicas? Si aceptas, te vamos a dar $1.5 million por firmar y vas a arrancar en el roster inicial. Entonces él mencionaba que era muy importante elegir a un manager correcto, a un agente, que era muy, muy importante elegir uno correcto, que normalmente está en la memoria o en el conocimiento erróneo de las personas, que los agentes lo único que hacen o deberían de hacer es conseguir los contratos. Ah, mira, ya te conseguí el contrato con el equipo, a tantos años vas a ganar esto, etcétera, o con los patrocinadores, ¿no? Ah, pues ya te conseguí el contrato de Nike, ya te conseguí el contrato de Gatorade y demás. Y dice que no, que realmente los agentes no nada más funcionan para eso, es importante porque es tu dinero, es lo que estás ganando y demás. Pero para lo que realmente son importantes los agentes, son para los términos de negocio, como este de aquí, en el que el agente le dijo, mira, lo que está haciendo Boston es ilegal, ¿sí? Se está acercando a ti y es ilegal. Entonces yo te digo que deberías de decirles que no, ¿sí? Entre las otras, ahorita retomo lo que hizo Teixeira y lo que pasó en ese draft, ¿no? Porque Boston tenía la novena selección de ese draft, que no sé qué año, pero tenía ahí. Pues entre las cosas que dicen que los agentes son muy importantes, estas cuestiones de negocio que nadie más te va a explicar, que los agentes te deben de decir, a ver, tu juego ahorita, tú estás considerado entre los primeros 10, entre los primeros 50, entre los primeros 100, y con base en eso te hacen una proyección a futuro y te dicen, tú, como estás jugando ahorita a este nivel, vas a jugar tantos años. Luego, vas a ser entre los primeros 10, vas a jugar 10 años. Los siguientes 5 años va a estar entre los primeros 20. Y los siguientes va a estar entre los primeros, no sé, 100, por decirlo. Entonces, que te va guiando realmente en esos puntos que uno como atleta no es de que no deba de saber. Debe de saber, pero muchos de los atletas deciden no saber. Ay, ¿yo para qué necesito saber eso? No, que mi agente lo vea. No, tú no necesitas saber porque el agente le dijo, yo sí te voy a traer a Nike, yo sí te voy a traer Gatorade, pero ¿qué es lo que tú quieres vender también? ¿Quieres cualquier anuncio? Pues a lo mejor vas a vender cigarros o bebida. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué países sí? ¿En qué países no? mira, estas condiciones no me gustan. Entonces, que más allá de volverse un agente, se vuelve un socio de negocios. Es por eso, te decían en el podcast, que el último contrato que tuvo Mark Teixeira, y él dijo, este es mi último contrato, y yo me retiro, él lo compartió con su agente, porque bien pudo haber dicho, no, ya ahora ya quiero todo el dinero para mí, y el agente se va a volar. Y él dijo, no, yo le quiero dar a mi agente, porque ha sido, más allá de un agente, ha sido un socio. Pero bueno, regresando al tema, Boston tenía la novena selección. Hace este ofrecimiento ilegal, directamente hacia el amateur, como era Teixeira, y entonces dice, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no lo toman en la primera ronda, lo toman en la noventa, en la novena ronda, Iván, en la posición X. ¿Por qué se fue tan lejos? Porque agarró Boston y se ardió de que, pues, Teixeira no haya aceptado esto que le ofrecían. Entonces Boston le habló a cada equipo de la MLB y le dijo, Teixeira, tengo la certeza y tengo los datos de que Teixeira no se va a salir de la universidad y se va a ir a Georgia Tech, no se va a ir a la MLB. Okay. Entonces, una cochinada total por parte de ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es uno. Otro dato muy, muy interesante es qué es lo que Teixeira hacía en la temporada regular. Pues decía, cuando yo tenía partidos en casa, me los pasaba en mi casa, con mi esposa y con mis hijos. Eso a mí me permitía desestresarme, etc. Pero cuando estábamos de gira, en vez de ir a la copa, al bar, a la fiesta o demás, me iba a mi hotel. Y ahí, pues yo tenía pues diferentes roommates con los cuales estaba acorde al equipo, pero algo que hacía yo era analizar constantemente mis estadísticas, porque él decía que aquel jugador de la MLB que no utilizase las estadísticas le daba 3 o 4 años de vida útil y luego se iba para afuera. Que constantemente tienes que ver las estadísticas que te dan para poder mejorar. Y entonces le pregunta a Dubner, oye, bueno, ¿contra qué pitchers no eras bueno? Ah, bueno, contra Verlander nunca lo fui, contra otros que, contra muy pocos que lanzaban arriba de 95 millas, pero los que le costaban muchísimo trabajo eran aquellos pitchers que lanzaban como entre 80 y 85 millas por hora, que esos les costaba un trabajo. Y entonces, no nada más era analizar sus estadísticas, también contra qué pitchers se enfrentaban en los siguientes partidos. Entonces, podía determinar cuál era el patrón que los pitchers utilizaban para jugadores, bateadores similares a Teixeira. Entonces, él decía, hay un pitcher que siempre lanza fastballs, ¿no? Hace 3 fastballs y luego una curva. ¿Sabes qué? Pues cuando yo llego a batear, yo ya tenía un plan contra cada pitcher, porque yo lo que quería hacer era batear más, porque entre más bateaba, yo podía llegar a los bonos con los cuales pues yo ganaba más dinero. Entonces él decía que siempre hacía ese tipo de planeaciones, que gracias a ese tipo de planeaciones fue que pudo batear muy bien por más años de lo que la vida útil que su agente le calculó. ¿Sí? Y digo, esto fue de las cosas súper interesantes para mí que se platicaron en esa época. Digo, se platicaron otras más, pero esas fueron como que las más pertinentes o las que más se quedaron en mí. ¿Cómo ves? Sí, bueno, realmente esas son historias increíbles, ¿no? Apasionantes. Y claro, por supuesto que sí. O sea, esa combinación de un pelotero con su agente, por supuesto que eso es sumamente importante, ¿no? Patrocinio, hay mucho tipo de, es una conexión muy especial. Y Mark Teixeira fue un gran pelotero, de paso, gran pelotero. Tenía un problema que era que se lesionaba mucho, Roberto, pero siempre tenía buenos números, bateaba promedio, bateaba jonrones, muy, muy, muy buen pelotero. De verdad que sí. Pues mira, fíjate que, o sea, a mí se me hizo muy, muy interesante por todo. Y si su nivel de inglés es bueno, escuchen ese podcast porque realmente vale mucho la pena. Pero bueno, claro. Eso es lo que yo quería platicar. Ok, muy bien. Bueno, entonces, terminado con el béisbol, bueno, vamos entonces a pasar a la NBA, un pequeño paneo por las posiciones. La conferencia del este, bueno, igual que se ha mantenido, Roberto, igual que la semana pasada. Milwaukee Bucks y Toronto Raptors empatados en la punta, muy pareja esta conferencia. Ambos equipos están embalados, han ganado muchísimos juegos, perdón. Le sigue el equipo Indiana Pacers, el equipo de Filadelfia, que está esperando que se reintegre Jimmy Butler. Les ha hecho mucha falta realmente la ayuda de Jimmy Butler. El equipo de Boston, pues, ha caído bastante. Tuve la oportunidad de ver la otra noche el partido entre Golden State Warriors y el equipo de Boston Celtics, que fue un partido muy bueno, Roberto. Se dieron en la madre estos dos equipos. A la final, el equipo de los Warriors, pues bueno, se fueron con la victoria, con obviamente una jornada estupenda de Stephen Curry, de Kevin Durant, se me olvidó el otro triplero de ellos, que es muy bueno. El que tira de tres puntos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita Hamilton, no. No, Hamilton no. Bueno, ese. Clay Thompson, ya recordé. Ese. Clay Thompson, muy bien. Y bueno, con su, obviamente, tiene un quinto hombre muy bueno, que es Livingston. En fin, un equipo muy, muy balanceado este de Golden State. Y le ganó a un equipo de Boston que dio pelea, jugaron bastante bien, con un Kyle Irving estupendo, muy buenas individualidades, pero en la final no pudieron aguantar la presión del equipo de Golden State. Creo que pesa mucho este equipo, tiene jugadores muy polivalentes y bueno, es un hueso duro de roer. Entonces bueno, cierran la tabla el equipo de Brooklyn, el equipo de los Heat de Miami y el equipo de los Charlotte Hornets. Y en la conferencia del oeste, pues bueno, aquí se mantiene la hegemonía. Golden State está adelante, pero no. Bueno, fíjate que ha ganado 10 de sus últimos 10, Roberto. Increíble lo que ha hecho el equipo de Golden State. Increíble. Le sigue el equipo de Denver Nuggets a un juego y medio. Equipo que, wow, de verdad que me ha sorprendido mucho. Oklahoma a 4, Portland a 5, Houston a 6, San Antonio a 7, Utah a 7 y cierra la clasificación los Clippers con a 7 juegos y medio. Bueno, qué decirte, el equipo de los Lakers, el equipo de LeBron James, que creo que está pronto a debutar nuevamente después de recuperarse, está en el limbo, pues está en la raya entre la clasificación y el descenso. Yo supongo pues que con la llegada de LeBron, este equipo debe mejorar un poquito más. Así que bueno, eso sería si la temporada se acabara el día de hoy, esos serían los equipos que van a la postemporada. Que de paso, no falta mucho para que ya entremos en la parte de la postemporada. Ah, ¿de verdad? Sí, ya. O sea, ya. Claro. Wow. Ya rápido pasó. Sí, se fue muy rápido. Ya estamos en la. Ya vamos a entrar en playoff. Recuerda que la NBA se termina en creo que es en febrero o en marzo. No estoy muy seguro. Porque no lo he seguido como tal, pero estas son las posiciones y así quedarían los equipos si terminara la temporada, te repito, el día de hoy. Pues bueno, hablando así rápidamente de estadísticas, bueno, tenemos que en puntos el líder es James Harden con 36.3 por partido. Después tenemos que en el departamento de asistencia tenemos a Russell Westbrook con 10.7 por partido. Bloqueos, Miles Turner. En rebotes, André Drummond de Detroit. En porcentaje de anotaciones de campo, Rudy Gobert de Utah. Y en robos, Russell Westbrook de Oklahoma. Esos son digamos, los líderes por departamento. Ok, entonces bueno, con esto terminamos la noticia del básquetbol y por supuesto de nuestro primer blog. Así que bueno, Roberto, podemos entonces entrar de lleno en nuestra segunda parte, obviamente hablando de la NFL. ¿Qué te parece? Pues interesante, diría yo. Ok, muy bien. Entonces, bueno, entramos de lleno, Roberto, en la NFL. ¿Qué te parece? Me late chocolate. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, bueno, NFL, Roberto, se nos acaba la temporada, así como te venía diciendo al principio del programa. Pues bueno, la semana que viene tenemos el Super Bowl, ya estamos preparando todo para el domingo que viene, las hamburguesas, los perros calientes, las palomitas de maíz, porque vamos a tener un partido realmente muy interesante. Esta semana pues ya comienza, esta es la semana de entrevistas, semana de, obviamente, de reporteros, los equipos estarán pues obviamente practicando, pero bueno, Roberto, vamos a hacer un análisis pues de los equipos. Por supuesto, tú sabes que yo voy a los Patriotas. Bueno, mucha tradición, muchas participaciones. Y bueno, te dejo para que nos des tu opinión y nos des tus comentarios sobre lo que va a ser el Super Bowl 53. Bueno, 53, ¿no? Sí, claro. Ah, ok. Oye, respecto a que le vayas a Patriotas, nadie es perfecto. Ay, Dios. Bueno, y después tenemos que hablar de quién creemos que pueda ser el jugador más valioso. Que eso es algo muy interesante. Difícil saber, pero porque bien puede ser un jugador defensivo, que son los menos, como fue Von Miller contra Pantera hace unos años. Perdón, o otro jugador. Pero bueno, mira, ahí te va mi análisis. Primero vamos a hablar de que cuáles son la fortaleza real que tiene Rams. Rams tiene dos grandes fortalezas a mi juicio. La primera es Sean McVay, head coach que ha teniendo una química perfecta con Jared Goff y con todo el arsenal ofensivo que tiene a su disposición, no nada más con Todd Gurley y CJ Anderson, sino también con los receptores. ¿Sí? Él puede, él lo que hace es de que cuando se enfrenta a defensivas débiles las destroza, pero cuando se enfrenta contra defensivas fuertes o coordinadores defensivos genios que ahí van moviendo, etcétera, saca unas jugadas que uno ni se espera. Normalmente jugadas de fantasía que son utilizadas por otros coaches, él las utiliza frecuente, pero también juega con eso, con esa mentalidad de que no sepas. Entonces hay veces que crees que va a ser una jugada de fantasía en una patada de despeje y hace todo lo contrario. Entonces, los coaches de equipos especiales o similares ponen a sus jugadores en ciertas posiciones para descubrir que no fue así y desperdician a sus recursos. Pero bueno, es un tema. Esa, para mí, es la fortaleza de la ofensiva de Rams. Por la parte de la defensiva, te podría decir definitivamente Aaron Donald o Damo Konso, pero el coordinador defensivo de Rams, para mí es esencial. Este señor es el que fue coach de Houston, el que fue el coordinador defensivo de Denver cuando ganó el Super Bowl, y que ha estado en otros equipos, y que fue hijo de Buddy Williams, que fue un head coach de Houston hace muchos años. No me acuerdo cómo se llama, Doug Williams. Doug Williams. ¿Sí? él es un genio de la defensiva, que nulifica a los rivales que son muy ofensivos. O sea, lanza cargas de presión, lanza coberturas hombre a hombre, coberturas de zona en el mismo partido, y eso normalmente molesta mucho a los coordinadores ofensivos, porque cuando ya identifican, está haciendo cobertura hombre a hombre, pues entonces modifican sus esquemas. Pero en este caso Williams no lo hace. Lo que hace es que se vuelve tan dinámico que los empieza a cambiar. Esa para mí es la ventaja. Ahora, Sean McVay es su primer Super Bowl, y como tal es el head coach más joven en comandar un Super Bowl. Tiene 33 años cumplidos hace poco, ¿no? O sea, realmente es un chavito. Sí. Sin embargo, cuenta con experiencia. O sea, menciono que Williams estuvo ahí con Denver. Entonces, yo creo que eso no va a pesar. Si nos vamos por la debilidad de los Rams, la debilidad de los Rams es que si le pegan primero a Rams, como pasó previamente con Nuevo Orleans, se desconcentran tanto ofensiva como defensiva, y la verdad no lo saben. De repente ves la cara de Jared Goff, que sigue siendo casi un chavito, es un segundo año, de repente no sabe ni qué hacer y demás, ¿sí? Eso es uno. Y el otro es que yo creo que Todd Gurley todavía no ha salido, o todavía no está recuperado al 100% de la lesión que lo marginó con las últimas tres semanas de la temporada regular, porque hemos visto que no ha jugado tanto como en otras ocasiones, y no porque no lo quieran meter, sino porque se ve cuando corre que está lesionado. Claro. Entonces yo creo que esa sería la debilidad. Ahora, en la defensiva yo no le veo debilidad por parte de los jugadores. Mi respeto es por Aaron Donald. Necesitas hacerle doble, hasta triple cobertura para poderlo cubrir, o más bien para aguantar el embiste que tiene, ¿no? Y ahí es cuando aprovecha Damukonso para poderse penetrar. Entonces, para mí ese es como el análisis de Rams. Si nos vamos por la parte de Patriotas, la super fortaleza que tiene es Belichick y Brady. O sea, nada más recordemos, Iván, que hace 17 años, el primer Super Bowl que tuvo Tom Brady y Bill Belichick fue contra los Rams, ¿sí? Sí. Que en ese entonces no estaban en Los Ángeles, sino estaban en Los Ángeles Rams, no, los... Ah, bueno, ¿dónde estaban antes? Ya no me acuerdo. Oakland. ¿Sí? No, Oakland no, tampoco era Oakland. No, Oakland era no, Raiders. Oakland era Raiders. No. Bueno, ahorita me acuerdo. Estoy tan emocionado que no me acuerdo. Pero ahorita me acuerdo. Y en ese entonces jugaron contra Kurt Warner, que tenía una de las mejores ofensivas de la liga desde hace muchos años. La ofensiva era buena y demás, y les ganaron. Pero bueno, Tom Brady y Bill Belichick se me hacen la fortaleza de la ofensiva de Patriotas. No niego que Josh McDaniels sea parte muy importante. La prueba es de que dos veces, una vez se fue a Denver y regresó, otra vez le ofrecieron contrato con de head coach con Indianapolis, con Colts. Exacto, con Indianapolis, aceptó, luego se echó para atrás, y otra vez le volvieron a ofrecer cosas, y se volvió a echar para atrás, porque dijo que no. Él, sin embargo, yo creo que la experiencia brutal que tiene Belichick con Brady es la fortaleza más cañón de los dos equipos. O sea, porque han estado juntos, este es su noveno Super Bowl. Han ganado 5, han perdido 3. Definitivamente esa experiencia nadie se la quita. En todas las dos semanas, ¿no? Esta que ya llegaron los equipos, Atlanta, con toda esta serie de distracciones, etcétera, Yo creo que esa es la fortaleza mayor, además de que la química es muy importante. ¿Sí? Sí. Yo creo que la defensiva de Patriotas es buenérrima. O sea, no nada más con Trey Flowers y con... ¿Cómo se llama? Hightower. Exacto, Donta Hightower. Se me hacen buenísimos ambos. Esa defensiva es durísima. Esa es la parte, para mí, súper importante. Escuchen que hay tráfico... Sí. Aquí a mi lado, lo siento, sí. Okay. Y no se movió el de enfrente, por eso tocaron el claxon. Pero regresemos al punto. Esa para mí es la fortaleza de la defensiva, pero ahí les va las debilidades de la ofensiva de la defensiva. La debilidad de la ofensiva es que cuando le hacen cargas a Brady exteriores, nadie penetra, muy pocos han penetrado realmente en hacerle presión a Brady por afuera, pero por dentro eso es otra cosa. Por dentro, una de cada seis veces que penetran la defensiva rival por dentro a los tights, a los guards, logran algo con Brady. Ya hablo de capturas, pases bloqueados, hablo de balones sueltos, hablo de que Brady se desespera y lanza un balón así y no es atrapable, hablo de todo eso. Y eso es importante de ver porque Aaron Donald se especializa en eso, lo acabo de mencionar, le hacen hasta triple cobertura y entonces se mete a Damocon So, que hizo 8.5 capturas este año, lo mismo que había hecho en un año anterior con Miami. Esa es la debilidad por parte de Patriotas. ¿Sí? La debilidad de la defensiva de Patriotas es su coordinador defensivo, que no me acuerdo cómo se llama, no es Matt Patricia, que se fue de head coach a Detroit, pero cuando jugó Detroit contra Patriotas, le ganó porque él sabía, obviamente como coordinador defensivo de Patriotas, dónde atacar. Y recordemos que Detroit no pasó los playoffs, inclusive creo que tuvo récord perdedor. Sí. Entonces, con esas debilidades, sí te puedo decir, Iván, que este partido de Super Bowl no va a ser tan papita o tan fácil para Patriotas como fue el partido de conferencia contra Kansas. En Kansas, pues sí, tenían una super ofensiva que al hacer cobertura hombre a hombre de presión, pues lograron pegarle a Patrick Mahomes, sin embargo, les metió sus 30 puntos facilitos, ¿no? Pero aquí no se están enfrentando contra una defensiva como es la de Kansas, que ya, por cierto, ya corrieron al coordinador defensivo, por lo que platiqué la semana pasada con números tan malos. Esta defensiva de Rams es buenérrima. Es realmente buena, sólida y con mucha experiencia. Entonces, no va a ser nada fácil para Patriotas como lo tuvo con Kansas. ¿Hasta aquí cómo vamos, Iván? Muy bien, bueno, muy bien. Concuerdo contigo en muchas cosas. Hay situaciones también aquí que son interesantes, ¿no? Porque vamos a ver un Super Bowl. Recuerda que aquí también se juega la experiencia de Brady contra el novato, que en este caso es Jared Goff. Y recuérdate que siempre cuando estás en los momentos pequeños es cuando tú realmente necesitas tener temple y nervios de acero. Y yo creo que Jared Goff, por ser su primera vez, eso va a ser un hándicap pues muy, muy complicado. ¿Okay? Eso por un lado creo que puede marcar diferencia. Y está muy claro, la técnica, o mejor dicho, la táctica para detener a Patriotas es presionar a Brady. Si presionas a Brady, se acabó. No hay mucho que se pueda hacer. Vimos lo que pasó contra el equipo. Para el día jueves, que van a venir a cambiar los nombres. Okay. A Nueva York. Va a ser desde las 8 de la mañana. Ok. En la tarde no va a haber luz. Ok. Que lo chequen y organicen el agua más o menos. Va, gracias. Perdón, Iván, y a nuestra audiencia, pero acabo de llegar a mi casa. Ok, nos dimos cuenta. Entonces, Bueno, sí, sí estoy de acuerdo contigo que Jared Goff está llegando en su primer Super Bowl, en su segunda temporada. Sin embargo, por eso mencioné hace rato lo de los Rams, ¿no? Los Rams, cuando en el primer Super Bowl de Brady, que se enfrenta contra los Rams, tuvo algo muy particular. Brady estaba en su segunda temporada contra un Kurt Warner que tenía toda la experiencia, ¿sí? Y ahora se están revirtiendo los papeles. Ahora es Brady el de la experiencia y Jared Goff es el novato en su segunda temporada. Entonces, de esa misma manera en que Brady ganó ese Super Bowl, Jared Goff también puede ganarlo aquí. Claro. O sea, es muy, muy similar a lo que pasó hace 17 años. Sí, es una emulación prácticamente de la misma, ¿no? Es la misma historia. Sí, sí. Aquí hay una cosa en particular. No es un partido fácil, yo creo que es un partido de muchos puntos. Es un partido muy similar al del año pasado contra Philadelphia Eagles, donde Philadelphia con una muy buena defensa y además con un genio ofensivo como Doug Peterson le hizo ver realmente muchos problemas a Patriotas. Yo creo que en esta ocasión se están enfrentando a un esquema muy similar a lo del Super Bowl del año pasado. Obviamente los jugadores son diferentes, obviamente todo es eso, pero yo creo que eso es muy muy similar, Iván. Sí, es así. Yo creo que ambos equipos tienen muy buenas variantes. Rams tiene muy buenos receptores, tiene dos excelentes corredores como son C.J. Anderson y Todd Gurley, que aunque está un poco lesionado, sigue siendo un peligro y lo van a utilizar siempre en situaciones donde se requiera un jugador tan explosivo como él. Entonces sí, va a ser un partido muy interesante, muy competido, pero creo que, no sé, yo creo que vamos a ver lo mejor de ambos mariscales, uno joven y uno con muchísima experiencia. Así lo veo. Sí. Yo confío más bien que disfrutemos muchísimo este Super Bowl, igual que todos. La verdad es, pues obviamente es como lo dijiste, ya es la finalización de toda esta temporada, la vamos a ver este domingo. Confío que sea un partidazo, la verdad. Jugando en un domo, quien tenga más aficionados o quien los aficionados se dediquen a apoyar más, va a ser un factor no tan similar como el de Santos en el partido de conferencia de la Nacional. Sin embargo, sí va a ser algo o sea, yo creo que va a ser algo que sí va a apoyar. Claro. Pero bueno, sí. Te pregunto, ¿has sabido algo? Porque siempre me preguntan, mira, y en el Super Bowl, ¿quién va a ser la atracción este año? No sé, este año no sé quién va a estar en el medio tiempo, pero supongo que será un artista pues muy renombrado, ¿no? No sé. Mira, cuéntame. Te voy a decir, desde el año pasado, o sea, casi cuando acaba el Super Bowl, como al mes o algo así, se anuncia quién va a ser el cantante o los grupos que van a estar en el Super Bowl, y desde el año pasado se había dicho que era Maroon 5 y no me acuerdo quién más. Esos dos cantantes, o sea, este grupo y la otra, creo que es una chava, habían dicho hace como 2 meses, ¿saben qué? No vamos a cantar en el Super Bowl porque no estamos de acuerdo con lo que le están haciendo a Colin Kaepernick, que no lo están que lo están baneando completamente, que no lo están dejando participar, no estamos de acuerdo. Entonces eso fue como wow, la verdad. Hasta que hace 2 semanas Maroon 5 dijo, bueno, nosotros sí vamos a cantar, la verdad. Eso es publicitario, como digo yo. Exacto. Así es. Bueno, entre otras notas, digamos que son de destacar, este va a ser el último Super Bowl de de la dupla Brady Gronk. Gronk se retira hasta al finalizar la temporada, es lo que ha manifestado. Así que creo que va a ser su partido de despedida. Y bueno, y ojalá que tenga una buena actuación, ¿no? Porque realmente ha sido parte importante del esquema ofensivo de Belichick, y esto pues va a ser muy interesante. Por supuesto, esa también comunicación entre Brady y ¿cómo se llama? Y Julian Edelman, pues, wow, me quito el sombrero. De verdad que se entienden a las mil maravillas. Yo creo que el punto de inflexión aquí en Patriotas es que Roberto no tiene ningún jugador lesionado. No hay jugador lesionado, y eso para ellos va a ser sumamente importante. Estoy de acuerdo contigo. Jugadores lesionados siempre pega. Por ejemplo, de Rams te mencionaba que Todd Gurley. ¿Cómo se llama? Que Todd Gurley, pues ahí está. Pero pues ahí lo que tienes que hacer realmente es pues hacer uso de tu magia como head coach, ¿no? Para poder lanzar para poder utilizar otros recursos. Por eso es de que, ¿cómo se llama? Que CJ Anderson ha tenido un papel mucho más importante ahorita que lo que lo tuvo antes, ¿no? Sí, así es, así es. Así es, creo que vamos a tener un gran partido y bueno, mira, las cartas están echadas. Ya, oye, ya me acordé. Bueno, no es de que me haya acordado, lo acabo de ver en Wikipedia. Los Ángeles de San Luis. Ese era el equipo. Ah, San Luis, ok. San Luis Rams, ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, Roberto, dinos tu favorito. Yo sé que no es Patriotas, estoy seguro que va por los Rams. Pero bueno, en otro orden de ideas, ¿quién consideras tú que va a ser el jugador más valioso no del Super Bowl, sino de esta temporada? Se habla mucho de Patrick Mahomes. ¿Qué crees tú? Bueno, a ver, son diferentes preguntas, pero a ver, la primera es, jamás le voy a ir a los putos de los Pats. Jamás. ¿Ok? Ni a los putos de los Ravens. O sea, que les quede bien claro. Ok. Pero bueno, yo creo, definitivo, que Patrick Mahomes debe ser el MVP. Definitivo. O sea, llevó una franquicia que había llegado a los playoffs el año anterior, pero la hizo súper atractiva. O sea, es un chavito, o sea, lo acabamos de ver en el Pro Bowl. Ah, por cierto, el Pro Bowl fue ayer, no lo vi, y no lo vi porque no sé si una de las últimas jugadas, Iván, uh-huh. El quarterback de la Americana, que no sé quién era, lanza el pase y lo intercepta Mike Evans, wide receiver de Tampa. Así de ridículo es el Pro Bowl. ¿Qué? Wow. No. Pero Patrick Mahomes jugó, sí fue al Pro Bowl. Sí, jugó en el Pro Bowl. El día de ayer jugó y lanzó otro de esos pases en el que está mirando para enfrente y la lanza a la izquierda o a la derecha sin ver. O sea, No, qué cojones. Además, no nada más es gran jugador, es también gran teammate, gran líder. Para mí, indiscutible es el MVP. No sé si tú lo ves igual. Sí, definitivamente. Creo que no hay jugador en la NFL que haya tenido una temporada como la que tuvo Patrick Mahomes. De verdad, transformó este equipo, le dio solidez, tiene un brazo portentoso, de verdad que da gusto verlo lanzar el balón. Y creo que si se mantiene sano este muchacho, va a ser una de las grandes figuras de la NFL, sin lugar a duda. Y yo creo que el equipo de los Chiefs va a tener que desembolsar una buena suma de dinero si quiere conservarlo. No sé si piensas igual. O sea, tú estás hablando, pero Patrick Mahomes es su segundo año. Sí, o pero, sea, hablo, no, pero hablo a futuro, a futuro. Ah. Sí, van a tener que, o sea, yo creo que van a tener que ajustarlo salarialmente, porque la ciencia cierta es un jugador que va a devengar dinero, pues, o sea, es un jugador muy valioso. Es totalmente cierto eso, pero le faltan, porque recuerda que los jugadores rookies tienen un contrato de 4 años. Si lo logran hacer, los equipos aplican la opción de un quinto año, donde pueden negociar un gran contrato con el jugador, digo, para evitar todo lo que pasaba antes con jugadores, por ejemplo, como Jamarcus Russell de Oakland, que cobró muchísimo y llegó panzón al entrenamiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que es porque tú serías el MVP. Ahora, la parte esencial, Iván, ya que le vas a los puñales de Patriots, ¿cuál crees que sea el marcador? Wow, yo creo que va a ser un partido de muchos puntos. Estoy convencido. Yo creo que ese va a ser un partido que no sé, yo me atrevería a decir que va a quedar, eso va a ser como 38-30, algo así, por ahí más o menos. Yo creo que va a estar por ahí. Pues mira, yo estoy muy similar a ti. Yo creo que es un 35-32, obviamente a favor de Rams, ¿no? Ok. Respeto tu opinión. Sí. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, Roberto, nada, las cartas están echadas y bueno, la semana que viene estaremos comentando todas las incidencias del Super Bowl, todas las incidencias del medio tiempo, porque también tenemos que hacer también las críticas, por supuesto, de lo bueno, de lo malo, de lo que nos pareció. Y bueno, creo que me parece que eso sería inclusive hasta tema único, Roberto, porque eso nos va a llevar mucho pues a hacer el análisis y conversar acerca de esto, pues una edición especial hablando del Super Bowl. Sí, y obviamente platicar durante el partido tú y yo ahí por el chat y todo, y la comidita y todo, entonces, por supuesto. Así es. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, bueno, no sé si te parece que dejamos hasta aquí el podcast. Yo creo que, bueno, hay mucha tela que cortar. Bueno, por mi parte, pues como siempre agradecemos de tu presencia. Sé que te haces un gran esfuerzo, obviamente, de venir haciéndolo desde tu auto. Sabemos que estás complicado, pero bueno, lo importante es que estás aquí. Y agradezco muchísimo ese esfuerzo que haces para estar con nosotros semana a semana. Por mi parte, pues bueno, me despido y nos vemos la semana que viene. Hombre, pues muchísimas gracias. Además, es un placer para mí hacer el podcast. Y el hacerlo desde el auto me conviene mucho, porque así no tengo que matarme a la casa, que hago mucho tiempo para allá. Y perfectamente puedo manejar, porque hay un tráfico del asco en el Distrito Federal. Para los que los todos los de nuestra audiencia que escuchan el podcast y que viven en esta ciudad de locos, me entenderán perfectamente. ¿Sí? Cierto. Pero bueno, te agradezco mucho, Iván, por todos tus comentarios y todo tu gran apoyo. Confío que nos va a ir poca madre en el Super Bowl, gran partido. Le quiero agradecer a nuestra audiencia. Y bueno, confío que Ángel se una con nosotros la próxima semana, siendo así para que platiquemos de esto. Así pues es. Bueno, pues venga, pues muchas gracias a todos, muy buenas noches y bye. Bye bye, chao chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.